curiosidades sobre la Navidad. Antiguamente los árboles de Navidad se decoraban con velas. Antes de que los árboles se decorasen con luces de Navidad o con las típicas bolas y adornos navideños, los abetos de Navidad solían decorarse con velas y manzanas. Las velas representaban la purificación y la luz, mientras que las manzanas venían a representar la abundancia. Poco a poco fueron integrándose nuevos elementos como las campanas, las cuales representaban el júbilo y la protección. También las estrellas, para atraer la felicidad de la familia, los lazos para representar la unión y las bolas también como símbolo de abundancia, al igual que las manzanas. Sleigh bells ring. El término de Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Precisamente el 25 de diciembre se conoce como el día de Navidad y su origen viene del año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se estableció esta fecha para señalar el nacimiento de Cristo, pero como una fecha simbólica, ya que en la Biblia no se especifica ninguna fecha concreta del nacimiento de Jesús. Por otro lado, en la cultura anglosajona se utiliza el término Christmas, que significa misa de Cristo, y en Alemania se denomina Weihnachten, noche de bendición. ¿De dónde viene la costumbre de dar regalos en Navidad? Aunque las compras y regalos navideños en muchas ocasiones se relacionan con un invento de las grandes superficies para fomentar las compras en estas fechas, la realidad es que esta tradición viene de varios siglos atrás y tiene tres orígenes posibles. La Saturnalia pagana. Esta celebración se realizaba en la antigua Roma en diciembre y tenía como objetivo rendir tributo al dios del grano y la agricultura. En la Saturnalia se solían intercambiar regalos como forma de atraer la buena fortuna para la siguiente cosecha. San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari fue la clara inspiración del actual Santa Claus y su historia se remonta al siglo IV en Asia Menor. Por aquel entonces, y según cuenta la historia, un niño huérfano llamado Nicolás heredó una fortuna y después de convertirse en sacerdote con los años, tomó por costumbre hacer regalos a los pobres. Los Reyes Magos representados en la Biblia. Otro posible origen y quizás uno de los más conocidos en España es el que cuenta la Biblia sobre los tres reyes magos que viajaron a Nazaret para regalar incienso, oro y mirra al niño Jesús. Esta es otra de los posibles orígenes de esta tradición de entregar regalos en Navidad. ¿Cuál es el villancico más famoso de la Navidad? Pues no podía ser otro que White Christmas, de Irving Berlin. Es el villancico navideño más famoso del mundo, una canción escrita en 1941, que actualmente figura como el single más vendido de la historia de la música. ¿De dónde viene la tradición de dejar calcetines en la chimenea? Cada Navidad, en numerosos hogares, se colocan calcetines en las chimeneas con la esperanza de que Papá Noel aparezca de noche y los llene de regalos. Pero, ¿de dónde viene realmente esta tradición? Una de las posibles explicaciones cuenta que San Nicolás ofreció ayuda a una familia pobre y con numerosas deudas, formada por un padre y sus tres hijas. Según la historia, San Nicolás decide ayudar a la familia tirando a escondidas tres monedas de oro a través de la chimenea. Y estas acaban parando dentro de los calcetines que las tres hijas habían dejado colgados en la chimenea para que se secaran. ¿Por qué rojo, verde y dorado en Navidad? Hablar de Navidad también es hablar de los clásicos colores navideños como el rojo, el verde y el dorado. Unos colores que también tienen un porqué y un significado. En este caso, el rojo se relaciona con el amor divino y la sangre de Cristo. El verde representa la naturaleza, la esperanza, la felicidad y la vida. Y por último, el dorado representa la riqueza y la prosperidad. ¿De dónde viene la tradición de besarse debajo del muérdago? En Nochebuena existe la costumbre de que las parejas se besen bajo el muérdago, como forma de encontrar un amor próspero y apasionado. Un símbolo de suerte y amor para las parejas, sobre todo muy popular en el norte de Europa y en Estados Unidos. Pero la realidad del origen de esta costumbre viene de una antigua tradición de los escandinavos, quienes consideraban que esta planta era fuente de paz. La ciudad de Nápoles impuso el pesebre. San Francisco de Asís es el gran artífice del origen de la actual tradición de poner los pesebres o nacimientos. En 1223 obtuvo un permiso papal para celebrar la misa de Nochebuena de una manera original. En el bosque de Grecio, cerca de Roma, dispuso un altar junto a una cueva en la que había algunos animales domésticos y un pesebre con heno para el reposo del niño Jesús. Ante el éxito que consiguió la celebración, los franciscanos la adoptaron para la celebración de la Navidad. A partir del Renacimiento, los pesebres, tal cual los conocemos hoy, se comenzaron a realizar fuera de los conventos, iglesias y monasterios. Sin embargo, la contrarreforma protestante frenó esta manifestación religiosa que solo los jesuitas mantuvieron viva en el Reino de Nápoles. Fue el monarca de esta ciudad italiana y futuro rey de España, Carlos III, quien impulsó su instalación en los hogares, fuera de los recintos religiosos, cuando ordenó construir un pesebre en uno de los aposentos de su palacio. Ya en España encargó a unos artistas valencianos uno igual para su hijo. A partir de ese momento, el pesebre se popularizó por todo el reino y se convirtió en una tradición muy arraigada, sobre todo en la Europa mediterránea y América. ¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había utilizado, tan grandes que la niña las había perdido al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. Caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío. Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado y, por consiguiente, no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas y el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre dos edificios. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todas las cajas de cerillas y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría y además en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia. Y aunque las mayores aberturas habían sido ya tapadas con paja y trapos viejos, no era suficiente.